El gato negro, un cuento narrado por la muerte. Yo soy quien aguarda, quien toma en sus manos el corazón de tantos otros y lo detiene. Soy quien cortó los frenos del auto de tu madre. Soy quien te susurra al oído que lo hagas, que desaparezcas. Te estaré esperando, no me puedes sorprender. Excepto por... ¡Edgar! ¡Edgar! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Sírveme de comer! Edgar, de nuevo borracho. Mírate, otra vez estabas en la cantina. ¡Cállate! Te he dicho que no me hagas ningún reclamo. Pero Edgar no siempre fue así. Desde su infancia se destacó por la docilidad y bondad de carácter. La ternura que abrigaba su corazón era tan grande que llegaba a convertirse en objeto de burla para sus compañeros. Siempre amó los animales, hasta que su esposa trajo a casa a su mayor tormento. ¿De nuevo te desafió tu esposa? ¿A ti qué te importa, maldita? Eres un perdedor. No sirves para nada. ¡Mírate! No puedes hacer nada bien. Ni siquiera puedes controlar a tu mujer. ¡Mírala! ¡Está llorando! ¡Sé hombre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Basura! ¡Imbécil! ¡Desgraciado! ¡Maldito! Edgar se estaba volviendo loco, ¿o no? Escuchaba la voz del gato cada vez que llegaba a casa, cuando estaba cansado, y se hizo más frecuente con el pasar de los años. Y así, después de las tormentosas palabras, Edgar buscó un cuchillo. Se acercó al gato por la espalda. Lo agarró por el cuello y... ¡Mi ojo! ¡Mi cara! ¡Vas a ver! ¡Edgar! ¡Edgar, auxilio! ¡Se quema la casa! Tan cerca de que los dos se fueran conmigo. Pero los dejé quedarse un poco más para ver cómo terminaba este juego. El fuego acabó con todo, menos con la enemistad entre Edgar y su gato, que lo perseguiría donde fuera, su nueva casa, por ejemplo. ¿Sabes lo que me hiciste? Podría vengarme, pero he decidido que te podría dar una oportunidad. Tú en el fondo sabes que la causante de nuestros problemas es esa estúpida de allá arriba que solo se queja. ¿No la odias? ¿No desearías que estuviera muerta? ¿Que el latido de su corazón se detuviera y que los gusanos la carcoman? ¿No desearías dejar de ver para siempre su escuálido rostro? Después de eso no volverás a verme, te lo prometo. Sí, sí, tienes razón. Voy a matarla. Por un momento pensé descuartizar el cadáver y quemar los trozos. Después se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Luego consideré si no convenía arrojarlo al pozo del patio o meterlo en una caja como si fueran mercancías y con los trámites normales y llamar a un mozo de cuerda para que lo retirase de la casa. Aunque por fin di con lo que me pareció el mejor recurso. Decidí emparedar el cadáver en el sótano. Lo que más me alegraba era no volver a ver a esa inmunda criatura. Caballeros, me alegra haber disipado sus sospechas. Por cierto, esta casa está bien construida. Esta casa no esconde nada en el sótano. Repito, esta casa no responde nada en el sótano. Es una casa que está muy bien construida. La pared se derrumbó. La macabra escena, un gato negro y un cadáver caen a los pies de los policías. Pobre tonto. Terminó delatándose él mismo al ser descubierto el cadáver gracias a uno de mis maullidos. Lo siento, todavía estaba en mi papel. Un simple gato fue muy útil para jugar un poco, como tal vez lo estoy haciendo contigo. ¿Qué te garantiza que no? Y que tú no eres el próximo. El gato negro.